Mano. Dale la otra mano. Dale la otra mano. Dale la otra mano. Dale la otra mano. Saque las dos manos. Dale las dos manos. Un poquito aquí. Meta la cintura, meta el todito, meta.